12 y 9 minutos, llega el momento de abrir una nueva página en nuestro cuaderno de campo. Ya saben, cada miércoles, dentro de lo que es la programación veraniega, gracias a la colaboración del naturalista y fotógrafo ubriqueño Manolo Canto, amigo de esta casa que ya nos acompaña. Manolo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos con una nueva edición de Cuaderno de Campo, como siempre con contenido muy variado. Vamos a tener enseguida protagonistas. Y bueno, pues por supuesto vamos a animar además a los oyentes a participar con nosotros, sí, con ese enigma ornitológico, ¿no? Sí, por supuesto, como siempre traemos un pajarito que canto, si la gente pues afina el oído. Pues lo estamos escuchando ya, lo vamos a comentar enseguida, pero bueno, directamente lo escuchamos. Yo tengo por aquí la respuesta y a veces puede caer uno en la tentación de decirlo antes de tiempo. Bueno, pues el sonido de qué ave estamos escuchando. Ya saben que los teléfonos de la radio están a su disposición, 46 20 04 21 55, también vía WhatsApp en el 607 48 87 75, o a través de las redes sociales, vía correo electrónico, como deseen. Además, cada semana contamos con gran participación. Y bueno, pues además suelen nuestros oyentes más o menos apuntar bien cada semana. Veremos si hoy es también así, es muy complicado, Manolo. No, hoy es un pájaro muy frecuente y común. Seguramente a gente que está habituada a pasear por el campo, por nuestros montes y nuestros bosques, lo reconozca. ¿Por esta época fácilmente visible? Fácilmente visible, por esta época y casi todo el año. Es pues, una vez muy simpática. Pues a ver si saben decirnos de qué pájaro, de qué ave estamos hablando. Ese es el enigma que les planteamos, ese reto que les planteamos cada semana. Nos vamos a quedar enseguida con contenidos que van a girar hoy en torno, por ejemplo, a algo, bueno, pues que lamentablemente, esto en cuanto a la protección de nuestro medio ambiente, algo que lamentablemente vemos muy común. La verdad es que si echamos la memoria atrás, yo no recuerdo desde niño que en una playa viésemos tantas colillas como en la actualidad, y eso a pesar de las labores de limpieza y demás. Pues ese tema lo vas a comentar en nuestro espacio al final, ¿no? Sí, sí, y no solamente en las playas, en cualquier medio natural. Hoy día tenemos datos y hay unos estudios realizados recientemente por CEO BirdLife y por Ecoembe, donde aparece la como principal basura en todo el planeta, pues las colillas de los cigarrillos, ¿no? Hay cifras verdaderamente escandalosas, y no solamente en las playas, en el agua, en los ríos, sino en todos los espacios abiertos y los espacios naturales. Y es verdad que últimamente hay un repunte brutal, y otra de las cosas que nos indica este estudio, bueno, un estudio ya se hizo previamente en Gran Bretaña, hace unos años, en el 2007, cuando allí se prohibió fumar dentro de los establecimientos y empezó todo el mundo a fumar en exceso fuera de los establecimientos. Y a partir de ahí ha habido una explosión de billones, no millones, billones con B, de colillas de cigarrillos que terminan al final en la naturaleza, ¿no? Formando parte de un concepto nuevo, que luego lo hablaremos, que se llama basuraleza, ¿no? Es decir, que basura que termina en la naturaleza. Y crea problemas ecológicos muy importantes, aparte que, bueno, que sanitariamente tampoco queda muy bonito, ¿no? Luego podemos hablar un poco de este nueva, no nueva, porque no es reciente, pero sí un tema muy de actualidad, de contaminación. Se deja notar aún más en estos últimos años, eso a pesar de las campañas, ¿no?, de concienciación que se realizan. Lo veremos enseguida, ya decimos, la parte final, esa contaminación por colillas de los cigarros. Pero para comenzar nos vamos a quedar con algo mucho más positivo, como se trata de una iniciativa que desde hace ya unos años pone en marcha el club de senderismo Tres Caminos de nuestra localidad. Sí, vamos a hablar hoy de esta travesía Gibraltar-Ubrique, que ya este año es la cuarta edición, creo que es, si no, Juan Carlos, ahora cuando hablemos con él, porque vamos a hablar con Juan Carlos Huércano, presidente de este club de senderismo Tres Caminos y organizador de este evento. Pues que si no, la cuarta, pues que me corrija, pero yo creo que es la cuarta, y que, bueno, vamos a hablar un poco de esta ruta, qué es lo que, en qué consiste. Vamos a hablar con uno de los protagonistas. Una ruta magnífica, preciosa, sobre todo por los parajes que atraviesa, desde Gibraltar, en la puerta del Estrecho, hasta Ubrique, pasando por varios espacios naturales, como es el Parque Natural El Estrecho. el parque, es decir, Parque Natural Estrecho, Parque Natural Los Arcos Nucales, y termina finalmente en Ubrique, que pertenecemos al Parque Natural Sierra Grazalema. Recorre tres espacios naturales ecológicamente muy distintos y que ya digo, hacen que la ruta sea una auténtica maravilla, ¿no? Hablar de este tema, evidentemente, para hablar de este tema en profundidad hay que hablar con alguien que conoce perfectamente la ruta, y quién mejor que Juan Carlos, que lleva varios años organizando esta ruta y este evento, y el que la conoce con mayor profundidad. No sé si lo tenemos ya al teléfono. Así es, la bienvenida. Creo que sí, que nos escucha ya, como decimos, el presidente de este club senderista. Buenas tardes, Juan Carlos. Juan Carlos, Tocayo, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos Huércano, con el que en el espacio de deporte también hemos hablado en numerosas oportunidades. Sí, para, así es. Claro, sí, para hablar de lo que es esta ultra travesía y también para otra serie de actividades, de disciplinas en las que participa el Club Senderista Tres Caminos. Y como decimos, sí, cuarta edición, ¿verdad? La cuarta edición, ahí estamos preparándola ya. Ahí estamos en San Roque y viendo el camino y el sendero, a ver cómo está. Pasando un poquito de calor hoy, aquí. O sea que ahora mismo estás en ello. Sí, hemos hecho esta mañana desde la... Bueno, hoy me cojo a mí solo, pero estos días atrás hemos estado todo el grupo de ruteros organizando desde San Roque a Castellá y desde Castellá a Jimena, y nos queda el tramo de los Arcos Nucales, que dentro de pocos días, a principios de septiembre, terminaremos de ver sendero ese, a ver cómo está. Porque aunque yo no... hoy me coge en el trayecto desde la línea... de la misma frontera aquí a San Roque, un paseo de unos 10 kilómetros aproximadamente. Bueno, y con las temperaturas que tenemos... tiene que estar complicado. El camino calentito. Sí, sí. ¿Qué? No, pero que corre un poquito de aire, corre un fresquito bueno, ¿no? Es muy caluroso que se diga hoy. Hoy está el día bastante más fresco que estos días atrás. Sí. Que bueno, Juan Carlos, hablar de esta ruta, yo creo que lo primero que podemos comentar es que ver un poco cuál es la esencia, ¿no? Cuál es la esencia o la base de esta ruta, ¿no? La que hace que un año tras otra pues tenga ese atractivo para seguir haciéndola, ¿no? Y quién mejor que quien la crea, ¿no? Yo digo que es el ambiente que se crea dentro de la travesía, de que siempre está luchando por eso, de que sea un buen ambiente, de que la gente venga a disfrutar del senderismo, disfrutar de esta diamante en bruto que es este sendero de R7 y el tramo de los parques por donde pasamos, los pueblos, que atravesamos la línea, San Roque, Castellá, subimos al castillo de Castellá, paseamos por dentro del castillo este año. Atravesar Almoraima es un paraje que está por descubrir todavía, y atravesar los Arcos Nucales, que te voy a decir, lo tenemos a dos pasos de la casa y estamos muchas veces ahí metidos, pero la gente de Andalucía no conoce el corazón de los Arcos Nucales, y atravesarlo, gente que viene de Madrid, gente que viene de toda Andalucía y se quedan maravillados con ese paseo, pues ya ves. Yo creo que la parte del Pina del Rey, que aunque lo pasamos de noche, pero tiene su encanto. Es un sendero que a una reúne en un mismo día pues un aspecto naturalístico, ecológico, pues por los lugares donde se pasea, un aspecto paisajístico, un aspecto cultural, un aspecto histórico, que yo creo que lo hacen totalmente ideal, incluso un aspecto tradicional, ¿no? Lo que es el antiguo uso que se daban estos caminos desde la antigüedad, posteriormente, donde eran caminos de contrabandistas, de bandoleros, de gente que, bueno, que traía algún... De las antiguas matuteras, como se decía antiguamente. Sí. Mi padre me decía que había hecho muchas veces el camino de Gibraltar hasta la estación de Gaucín, estación de corte, con el trapichón del tabaquillo, para sacar caminando de noche, donde traían tabaco y algunos otros productos, porque bueno, caceaban ciertos productos y venían prácticamente caminando de noche. Entonces, como decía, ese aspecto tradicional, cultural, social, historia, el popularismo ahí, la popular, y el paisajístico es precioso, es por eso por lo que hay que vender este sendero, por la historia, por los ingleses, por la historia de Gibraltar con San Roque, que esta mañana estaba aquí hablando con un hombre, me ha contado un poco la historia y es maravillosa, y poderla explicar así a gente que viene andando, viene de fuera de la provincia de Cádiz, no conoce estos rincones, poder hablar de su cultura del castillo y saborear los sabores del pan calentito de recién hecho para nosotros. Es que son sabores, rincones, cultura, es de todo, es de todo un poco. Y además une en dos lugares, de dos países distintos, pues es Gibraltar y Ubrique, ¿no? Une también un sendero internacional, se puede decir, ¿no? Que también tenemos la reserva ahí, que la tenemos por descubrir también. Es una reserva de monos, pero, oye, merece la pena. Los escalones del Mediterráneo, la parte de atrás de los escalones de Gibraltar, que mucha gente no los conoce, que hay que venderlo, que es muy bonito, que lo tenemos a dos pasos y lo tenemos por descubrir. Y no lo conocemos. Cada año tiene más atractivo la prueba. Está comprobado por la demanda que hay de gente que quiere hacerla, ¿no, Juan Carlos? Sí, este año ha sido un boom. Este año las inscripciones eran 150 plazas y en tres días se han cubierto. Ha sido un bombazo. Y hemos tenido que hacer una lista de espera en la cual hemos tenido que inscribir a 50 personas más, porque la lista se nos iba de las manos. Pero más no podemos porque no tenemos infraestructura. Claro. Dentro de la infraestructura que tenemos para llevar 200 personas está bien, pero más no podemos. Y eso gracias a una colaboración del club, mucha gente del club, que de aquí les tengo que dar las gracias, claro. Y no sé qué decirle, porque es una noche entera trabajando para que esto salga adelante. Tú eres la cabeza visible, pero a fin de cuentas hay mucha gente del club pues trabajando también duramente como tú para que todo esto llegue a buen puerto, claro. No, sí, eso está más que claro. Eso no es una persona sí, lo hace, da a conocer, ¿vale? Pero detrás hay un equipo de trabajo grandísimo. Desde Rutero, este año se ha hecho un equipo de Rutero que están aprendiendo el camino, que se quitan de sus fines de semana para estar metido dentro del sendero, para conocer los cruces, todo. Luego los avituallamientos de la noche, que salen de Ubrique a las 6 de la tarde y no vuelven a hacer clases hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Se pegan toda la noche trabajando. Luego empieza el tramo de los arcos locales, que tengo otro grupo, tres todoterrenos, con un equipo de 6 personas que están haciendo el avituallamiento de los arcos locales. Es que en la meta tengo otro grupo de personas distinto a lo que me han echado la noche y los arcos locales. Sí. Es que, ya te digo, no tengo palabras para agradecer el trabajo tan grande que hacen. ¿Cuántas personas, Juan Carlos, pueden colaborar? Pues estaríamos hablando sobre unas 30-40 personas de colaboración, ¿eh? 30 personas colaborando. Vehículos también de apoyo, evidentemente. Sí, pues mira, tenemos un camión, te digo la noche tendríamos un camión, para los avituallamientos, más cuatro coches y una furgoneta grande para los abandonos. Un autobús en Jimena para la retirada de por la noche, que nos desplazaría, bueno, la retirada se hace en Jimena de toda la noche y lo desplaza a Ubrique. Y en los arcos locales tengo tres todoterrenos más una furgoneta que la dejo en la carrera del caballo para los abandonos también. Y también algunos colaboradores, que siempre se apunta más uno más que otro ahí en los arcos locales. Bueno, pues he sumado por aquí más de una decena de vehículos, ¿no? Entre autobús, furgonetas, camión, es que todoterreno. Son 200 personas, un equipo médico, guardia civil para la zona aquí de la zona del campo de Gibraltar. La guardia civil, ya te digo, chapó por la labor que hace también con nosotros. Maravilloso. Y la policía municipal, cuando atravesamos, protección civil, esta mañana estaba hablando, bueno, hace un rato, con el concejal de deporte y la policía municipal de aquí de San Roque, y que sí, que nos va a acompañar la policía municipal. Sí, y que San Roque, Jimena igual, Jimena nos abre las puertas, con su plaza del ayuntamiento. Ya te digo, sí, es importante, todo el crecimiento. Es importante que las localidades por las cuales se pasa, la línea San Roque, Castellá, Jimena, o de donde se sale y se llega, Ubrique o Gibraltar, pues es importante que colaboren y que, bueno, que porque también a ellos les conviene en el sentido de que, bueno, que es un sendero que se puede poner en valor, aunque sea pequeños tramos desde en su zona, ¿no? Claro, sí. De eso se trata, de que el sendero hay que venderlo. Vamos a ver, ahora se llevan 200 personas. Te vuelvo a decir, hace 3 años te voy a poner el grupo de Córdoba. El grupo de Córdoba eran 3 chavales que vinieron a conocer la prueba. Bueno, este año creo que son 14 personas, 13 o 14 personas que vienen a hacer la prueba. Yo, para mí, es una alegría, y cuando menos te lo esperas recibe cuando acaba la prueba, o fotografías de que están metidos en los arcos locales, o que están haciendo el estrecho, o que están en el caminito de tal, yo para mí es una alegría, ya con eso ya está pagada la prueba, se está vendiendo la prueba, senderista, por la parte de ese día. Senderistas de toda Andalucía, ¿eh? Sí, sí, hay participación de toda Andalucía este año, igual que el año pasado fue de toda Andalucía. Ya ves, me viene una chavala de Almería, que el año pasado cuando acabó la prueba se puso bastante mal, entraron, bueno, lo tuvimos que llevar al ambulatorio y demás, y este año vuelvo otra vez a hacer la prueba con tres amigas o cuatro. Para mí es una alegría, para mí es una alegría eso. El éxito de la prueba radica en eso, ¿qué es lo que hace volver a alguien desde Almería que incluso lo pasó mal, ¿no? ¿Qué es lo que le hace volver a repetir, ¿no? Y ahí quizás donde radica el éxito, ¿no? La contestación a esa pregunta, ¿no? Que de hecho se quedaría con un buen sabor de boca a pesar de haberlo pasado mal. Ay, es que son 96 kilómetros, ¿no? Nosotros ponemos que son 100, pero es que esta travesía no es como la del Campeonato de Andalucía de Travesía, que está el equipo de Senderismo Tres Caminos, es distinta a las demás, porque aquí es... no es competitiva, empezando por ahí, no es correr, es disfrutar del sendero. Es que el hombre de Huerva te echa una mano al de Cádiz, el de Cádiz o el de Ubrique es simpático, es gracioso, es... Es la convivencia durante tantas horas. Es compartir ese tiempo, y paseando por un sitio que, te digo, atravesar Sierra Carbonera, de noche, con Gibraltar fondo, San Roque frente... la bahía de Algeciras con su petrolero, tiene su encanto. Cuando atravesamos San Roque de noche y vemos esa fotografía de San Roque, es una fotografía muy bonita. Y subí al castillo, ya que te voy a decir, con luna llena, que también estamos mirando que es luna llena. Pues mira, y también agradecerle al Castillo de Castellá que este año nos han arreglado, el sendero desde el castillo hasta la Almoraima, que antes teníamos que pasar en fila de uno. Y este año podemos pasar en grupo. Pues agradecer, se van recuperando esos senderos que sí, que estaban maltratados por la naturaleza, que estaban con grietas, con piedras que se las ha llevado el arroyo, pero ya gracias a Dios este año se puede andar bastante bien por ese sendero. Luego están abriendo otro nuevo desde la Almoraima a la subida del castillo, que para el año que viene quitaremos un tramo de carretera y meteremos el sendero. Y está terminado, que esperemos que sí, por esta parte nueva, que es Mariposa. Ay, no me acuerdo de el sendero de Mariposa, bueno, Reina, o no recuerdo ahora el nombre, cómo se llama. Y es muy bonito, es un sendero bastante bonito. El propio uso de los senderos. Monarca. Ah, sí. Que digo que Monarca. El propio uso de los senderos hace que esos pueblos por donde pasa, tal, pues vean que tiene sentido y que merece la pena repararlo, vamos. Claro, de eso se trata. Y lo cierto es que además contéis con la colaboración no solo del Ayuntamiento de Ubrique, sino de la Federación Andaluza de Montañismo y todos esos municipios por los que pasáis, ¿no? Los distintos ayuntamientos. Todos colaboran con su granito de arena. Todos nos ponen su policía municipal y protección civil. El que más y el que menos colabora de otra manera. Castillo de Castellanos deja una zona para hacer el desayuno. Jimena, ya te he dicho antes, que es una plaza que podemos meter los vehículos para que nos cueste menos trabajo hacer avituallamiento. Y Dubrique, es que no tengo palabras, es que son todos alabanza a ellos, porque pasear por el centro de la Avenida España, terminar el centro de la Avenida España y que nos reciba nuestra alcaldesa y sus concejales, pues mira, yo para mí me siento muy orgulloso. Y gracias al equipo, todo el equipo que tenemos de trabajo, que hombre, que nos hace crecer año a año. Siguiendo trabajando por esto, que esto no se gana dinero, al contrario, se quita uno de sus fines de semana, Bueno, supongo además, Juan Carlos, la familia, pero se trata de eso, de abrir camino, de que estén ahí los senderos, que no se cierren, que no estén mal, para irlos mejorando, cosas así. Lo que estabas diciendo, no sé si está ahora mismo de vacaciones. Digo como ejemplo claro, ¿no? Estás invirtiendo parte de tu tiempo de ocio de vacaciones, que podías estar haciendo otra cosa, claro, pues para la preparación de la prueba, ¿no? Así es. Aquí me voy a pegar 3 días viendo el recorrido y hablando con los ayuntamientos de la zona. Pues, arreglando cositas para ese día. Un trabajo digno de admirar, porque ya es sacrificar el tiempo de vacaciones, el tiempo a su familia, el tiempo de ocio y bueno, ya digo, digno de admirar. Y lo cierto es que... Pero así te digo que, igual que el tesorero, igual que el que lleva todos los permisos, que tiene que estar pidiendo permisos, los ruteros, el equipo de ruteros, que también se quita de su familia, que no soy yo nada más, que es un equipo en global. La verdad es que con las cifras que estás comentando, el tema de la logística, importantísimo, y supongo que cada año habéis ido aprendiendo sobre la marcha, digo, sobre la organización de la propia prueba. Claro, de esto... fallito se va aprendiendo. El año pasado cometí un gran fallo de quitar un todoterreno de una parte y ponerlo en otra para mi comodidad, porque yo lo veía más cómodo, y resulta que fue una equivocación. Nunca había pasado nada hasta que pasó, y este año tengo que volver a poner ese todoterreno, y con toda la razón del mundo. Pero son cosas que con los fallitos se va aprendiendo. Por ejemplo, te pongo la cantidad de pan que tenemos que comprar. Y siempre se lo... Bueno, ahí en Ubrica hacemos los bollos. La empresa Paco Román, los hermanos Paco Román, Francisco Román, el centro del cuarto de la Guardia Civil, que también se ha portado bien. Muchas empresas de Ubrique que nos están echando una mano. Pero en ese sentido, te digo la cantidad de pan, por ejemplo, 500 bollos. Esto no se hace en un rato. Por ejemplo, 20 teneras de pan que tenemos que pedirle aquí. Mañana tengo que ir a hablar con la panadería y confirmarlo. Llamar 3 o 4 días antes para que no me se queden en el olvido. Es que son pequeños detalles que no se pueden ir olvidando. Por eso Un pequeño detalle, que falte el pan en un avituallamiento, falte algo, pues puede ser dramático. Es decir, que claro. Es un pequeño detalle, pero es un gran detalle, ¿no? Sí. La verdad que son cosas que hay que controlar. Un descuido te puede costar una irritación bastante grande. Ya te digo, pero son pequeños detalles que tienes que ir asentando en papeles, en memoria, y que la gente esté pendiente a esto. Y después está, me imagino, pues el después, ¿no? Que siempre, bueno, sobre todo los que nos gusta el campo y la ruta y la naturaleza y el senderismo, pues hay una premisa que es por donde se pase, debe quedar como si no hubiésemos pasado nunca, ¿no? Me imagino que habrá un después en el cual habrá gente que preparada para que todo quede tal cual, ¿no? Que eso es importante. Mira, Manolo, en eso siempre hemos estado peleando en el club. Siempre hemos estado luchando por esto. Vamos a ver. No en esto porque se mueve mucha gente, salida de un sábado o cualquier día fin de club, los ruteros de cola, siempre llevamos una bolsita, con la cual vamos recogiendo incluso un papelito que se cae de cualquier senderista que se cae que no sea nuestro, pues también. Más de muchas latas de refresco que nos encontramos, viejas, nuevas, lo que sea, también hacemos nuestras bolsitas y cogémonos, las traemos para el pueblo, la tiramos al contenedor, ¿vale? ¿De acuerdo? Así. Y otra cosa que tengo que decir es lo de la cacería, los cartuchos. Las cartuchos han cambiado en estos 10 años para acá muchísimo, gracias a la concienciación de los cazadores, que muchos cazadores se llevan sus cartuchos a su casa. Eso también lo tengo que decir. Antes nos traíamos bolsas y bolsas, pues ya no, ya esto ha cambiado en muchos sitios. También es de agradecer que esos cartuchos, ese plástico, ese hierro que está ahí en el campo, pues lo vamos recogiendo, que son viejos y los nuevos, pero que ha cambiado mucho esto de la cacería. Estupendo. Pues la verdad es que además no puede haber nadie más concienciado, ¿no? En torno a la naturaleza que vosotros, ¿no? Que disfrutáis de ella y realizáis rutas de forma semanal, ¿no? Es que tenemos que estar limpiando, bueno, no tenemos que ensuciar, empezando por ahí, no tenemos que ensuciar, pero siempre vamos recogiendo algo que no nos gusta o que vemos que es suciedad. Hay que ir mejorando la naturaleza, que es lo que tenemos. Porque lo tenemos que dejar de herencia a nuestros sobrinos, hijos y demás familiares. Sí, a fin de cuentas, cuidarlo. Para poder seguir disfrutando de la naturaleza hay que conservarla. Eso es la premisa, premisa básica. Si queremos seguir disfrutando, somos los que hacemos uso de ella, sobre todo, y bueno, todo el mundo, pero sobre todo los que hacemos uso de ella, cuidarla al máximo. Ahí, así es. Juan Carlos, sobre las travesías ya realizadas, 3, esta va a ser la 4ª edición, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en el ámbito de la naturaleza, de animales, de especie de arbórea, a nivel paisajístico? ¿Qué es lo que más te sorprende de esos casi 100 kilómetros que realizáis? Es que esta prueba, te digo, te lo he dicho antes, lo de Sierra Carbonera. Sierra Carbonera es una zona del parque de aquí del Estrecho, que es un sendero bastante cómodo para todo el mundo y es encantador, es bonito, bonito. Y más hacerlo con luna llena y de noche. Pero tiene ese encanto. Luego, atravesar Pina del Rey. El Pina del Rey es duna, son arenas finas. Ya te digo, parece que estás en el Coto de Doñana, atravesando el parque, con tantísimos pinos, con esa... Pasamos por el lado de un canal, el canal de la Moraima, que vamos refrescándonos. Está fresquita esa zona. Luego subida, cambiamos los pinos y nos metemos en arcos locales. Y ahora en la subida del arcos locales te puedes encontrar algún venado que otro, algún abato en la parte de la Moraima. Atravesar la Moraima, ya te digo, según el sembrado que tengamos ese año. Este año tenemos girasoles. Pues esta mañana, por la mañana, si no lo han recogido, están los girasoles en todo su apogeo. Grandísimo. Viendo, buscando el sol, ¿cómo se puede decir? Y estos años atrás, que hemos coincidido con girasoles, hace unas fotografías bastante bonitas. ¿Y qué te voy a decir de los arcos locales? ¿Qué te voy a contar de los arcos locales? Que atravesar los arcos locales, pues donde nosotros metemos la travesía, son parajes que lo tenemos ahí, son preciosos. Arcos locales y ya bajando del Mojón para abajo, el sendero eso lo conocemos, la montaña de Vendée y Grazalema, el sendero de Grazalema, que lo tenemos enfrente, ya te digo, es que estoy enamorado de mi prueba, de nuestra prueba, que es de Urique. Así que una ruta, Manolo, con mucha variedad en cuanto a esos espacios, ¿no? Sí, es una gran variedad de espacios naturales, se parte prácticamente, bueno, desde la costa. Hay una primera parte de arenas costeras, de pinares costeros, y luego nos metemos en la zona de monte, de monte de arcos locales, y termina en la sierra de Cádiz. Es decir, que es una enorme diversidad ecológica la que pasamos, una enorme diversidad de ambiente, y yo quizás creo que ese es uno de los puntos fuertes de esta prueba, ¿no? De este senderismo, ¿no? De esta prueba de senderismo, sí, sí. Y es pasar por ambiente, hombre, por ambientes tan variados, ¿no? Y pasar por cultura como sí. Salir de una frontera, atravesar un aeropuerto, subir a un castillo, está dentro del castillo, que es el castillo de Castellar de la frontera, Jimena de la frontera, Castellar antigua de la frontera nazarí. Y llega a Jimena, que también lo tenemos al ladito, que no subimos al castillo, pero lo tenemos, que lo vemos perfectamente. Y además, te digo, cada rincón tiene su encanto, cada cosa tiene su pellizquito. Y este año vamos a poder contar con la crónica de todo ello porque, como novedad digo, Manolo va a estar presente recogiendo esos momentos, testimonios a lo largo de todo el trayecto, ¿no? Bueno, voy a intentar estar presente porque hay que hacer los 98 kilómetros también. No, te está entrenando. Ya uno se está entrenando para aguantar la prueba. Y bueno, la idea es recoger un poco una crónica desde el interior de la prueba, donde se pueda pues hablar con la gente, se pueda hablar con todos los participantes o con algunos de ellos, con gente que la ha hecho varias veces o con gente que la hace por primera vez. Y recoger un poco, y además un testimonio personal, ¿no? De cómo puede llevarse, cómo va transcurriendo la prueba. Y eso, y recoger un poco la visión de la gente desde dentro de la prueba, desde los primeros momentos donde va todo el mundo fresco hasta, me imagino, los últimos instantes donde más de uno estará diciendo, por favor, que esto termine ya, ¿no? Entonces, la idea es recoger un poco recoger esa crónica desde el interior de la prueba. Y digo intento porque después a ver si aguanto los 100 kilómetros, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Bueno, pues seguro que sí. Hola, a ti, personalmente, y como presidente del club, agradecerte que venga y nos acompañe ese día. Para mí es una alegría muy grande. Para mí es un placer. De los años que llevamos conociéndolo, siempre las tenía ahí, y este año has dado pasito adelante. Sí, porque la verdad que siempre me ha traído esta prueba, porque la enorme diversidad de ambientes que se pasa, la enorme diversidad cultural que tienes detrás y histórica. Y llevo varios años queriendo ir, pero no termino uno de decidirse, pues que son muchos kilómetros, ¿no? Pero bueno, este año ya he dado un paso, me voy a decidir. Y como uno no se puede estar quieto, de decir, solamente me dedico a caminar, pues bueno, intentaremos recoger una crónica, tanto visual como sonora, de cómo transcurre la prueba, ¿no? Cuál es la esencia, y hablar con gente incluso, de estos que decíamos que vienen de muy lejos, ¿no? De que es lo que le hace venir hasta aquí hacer la prueba, ¿no? Y recuerda un poco esa crónica, a ver qué tal. Pues estaremos muy atentos, por supuesto, a esa crónica y a esas imágenes, que son impresionantes, como siempre, que irá recogiendo a lo largo de todos esos, bueno, casi 100 kilómetros de la cuarta ultra travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique. Recordemos los días entre el 21 y el 22 de septiembre, ¿verdad, Juan Carlos? ¿A qué hora comenzáis y a qué hora llegaríais a Ubrique? Pues mira, a las 6 de la tarde salimos en autobús, 4 autobuses salen para Gibraltar. El año pasado nos recibió el gobierno de Gibraltar con su... ¿Cómo era? ¿El primer ministro? Steven Linares, señor Steven Linares, nos recibió, nos dio unas palabras, le dio la mano a todos los participantes, casi 200 personas. Hombre, es de agradecer. Y a las 9:15 más o menos damos la salida desde la Plaza de Gibraltar. Y la llegada a Ubrique será entre las 6 y 6:30 de la tarde, si no sucede nada en el camino. Pero esa es la hora prevista de llegada a Ubrique. ¿Sobre las 4? Y nada, espero sobre las 6 de la tarde. Sobre las 6. Sobre las 6 de la tarde. 6:30, 7, ahí andará la cosa. Es que como viene tantísima gente, va tanta gente, claro, sí, pues complicado. Siempre se va retrasando un poco más. ¿Entiendes? De todas formas, lo digo porque para destacar... Y esa llegada a Ubrique que a gente de fuera, incluso, bueno, y a gente de Ubrique que hace por primera vez la prueba, emociona. Cuando es en la entrada por la Avenida España y te está esperando todo el pueblo en pie, aplaudiendo, ya eso lo tienes todo pagado. Es precisamente lo que te iba a comentar, ¿no? Que digo que quería destacar la hora porque es el mejor premio para vosotros, ¿no? Que estén los ubriqueños allí esperando y bueno, aplaudiendo lo que es toda esa resistencia durante casi 100 kilómetros. Es sin duda el mejor premio y con eso pues se olvidan todas las dificultades del camino, ¿no? Así es. Yo siempre me emociono, con eso te lo digo todo. Cuando veo esa cantidad de gente entrando por la avenida y la gente de venta aplaudiendo, es emocionante. Yo el vídeo que tenemos grabado el año pasado no paro de verlo, no te lo digo, porque, hombre, emociona, es emocionante, muy bonito. Y, hombre, que te esté esperando la autoridad del tu pueblo, que tú no eres nadie, que eres un trabajador, que estás haciendo tu trabajo, tu vida, y que te espere la autoridad para un club, es muy grande eso, muy grande. Pues un club, además, muy grande, un club de senderismo muy grande, como los clubes de nuestra localidad en el ámbito deportivo, la verdad es que trabajando duro y bueno, con una gran trayectoria como el Club de Senderismo Tres Caminos. Nos vamos a quedar en este punto, Juan Carlos, agradeciéndote tu presencia y estaremos muy atentos. No podemos decir aquello de que todavía aquellas personas que puedan inscribirse, porque el plazo está abierto hasta el 10 de septiembre, pero claro, en 3 días, como nos decía, se coparon ya todas las inscripciones, ¿no? Y tenemos una lista de espera, con eso te lo digo todo, que se nos han ido de las manos, Bueno. Pero que muy contento. Eso es bueno. Y darle las gracias a Radio Ubrique por darnos este espacio y que yo, muchísimas gracias. Y estamos Club Senderismo para lo que ustedes creáis, ¿vale? Pues igualmente, como muchas siempre. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por este ratito y ya iremos hablando. De acuerdo. Gracias, enhorabuena por ese trabajo que de forma desinteresada, y además eso es un beneficio grandísimo para nuestra localidad, para todo el entorno. Para la naturaleza también, así que enhorabuena por ese trabajo. Muchas gracias. Pasa buen día. Y como decimos, Juan Carlos Huerca, ¿no? Que lo cogíamos en el trabajo previo, ¿no? De inspección, de la logística posterior y viendo ahora los caminos, la ruta en sus días de vacaciones. Así que siempre hay que destacar, ¿no? Sí, estas pruebas tienen un gran esfuerzo previo, bastante esfuerzo, incluso más que lo que es el día ese. Todo el esfuerzo es previamente para que todo ese día esté preparado y no falle nada, porque ya dice lo que hemos estado comentando, cualquier mínimo fallo hace que te quedes en un sitio sin agua y puede ser dramático, ¿no? Es decir, que hay que tenerlo todo muy bien atado y es digno de admirar que todo este grupo esté trabajando en días libres, en fines de semana, en sus propias vacaciones y lo estén preparando todo para que cuando llegue la prueba ahora en septiembre, pues todo esté listo y no falle nada. Pues vamos a cambiar de tema, de algo muy positivo y a destacar, algo completamente negativo. Vamos a hablar de la contaminación por a causa de esas colillas del tabaco. Pero antes vamos a recordar el sonido del ave que hoy hemos elegido No sé si nuestros oyentes ya van enviando sus respuestas. Así es, y vamos a ver si van acertando. ¿De qué ave se trata? Bueno, a ver si nos saben decir. Por ahora ha habido alguien ya que ha acertado, Manolo, así que... alguien ya ha dado en el clavo. Estupendo. Ese es el sonido. ¿De qué ave? Bueno, pues les planteamos ese reto, como cada semana estamos en los últimos minutos, así que todavía pueden participar. Manolo, lo que decíamos, que la verdad es que toda una auténtica plaga medioambiental el tema de los de las colillas de, sí, de los cigarros. Sí, lo comentamos al principio. Ha habido estudio, un reciente estudio de CEO BitLife, dentro de un proyecto que se llama Libera, junto, bueno, CEO BitLife junto a Ecoembes, un estudio en el cual pues se han centrado en la contaminación en los elementos que llegan a contaminar el medio ambiente y nuestros ecosistemas. Se ha acuñado un término que es basuraleza, es decir, esa basura que se encuentra en nuestros campos, en nuestra naturaleza en general, a nivel mundial, y bueno, y se han llevado una, bueno, casi desagradable sorpresa, por decirlo de una manera, aunque evidentemente todos sabemos que hay una gran cantidad de basura en nuestro medio, y es que, bueno, han detectado que unos 4,5, lo decía al principio, billones con B de colillas de cigarrillos forman parte de esa denominada basuraleza, que se encuentran distribuidas por todos nuestros ecosistemas y que hace que, bueno, que haya un importante, ya existe un importante riesgo de contaminación, tanto de aguas como de suelos y demás, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayoría de los filtros de los casi, tenía aquí el dato, más de 6 billones con B de cigarrillos que se consumen al año en el mundo, pues esas colillas que tienen unos filtros están hechos de acetato de celulosa, que es un material termoplástico, es un plástico que se funde a muchas altas temperaturas, a una alta temperatura para poder modelarlo, y esos filtros albergan sustancias tóxicas, hidrocarburos, aromáticos, que policíclicos, nicotina, arsénico y otros metales pesados que hacen que cuando entren en contacto pues con el agua o con nuestro suelo, pues lo que lleguen es a contaminar, ¿no? Una colilla se estima que puede llegar a contaminar 8 o 10 litros de agua, pero si estamos hablando de agua potable para consumo, con 50 litros ya y una colilla ya estaría, ese agua se podría decir que está contaminada, es decir que son altamente sustancias altamente contaminantes, ¿no? Y estamos llenos de desechos. Ha habido incluso estudios pasados en las costas donde han estudiado basura marina. Y bueno, concretamente un estudio del año 2015 donde estudiaba la basura marina y veían que un alto porcentaje o la mayor porcentaje de las basuras marinas eran colillas, ¿no? Y que cuando formaban grandes grupos en varios lugares, han hecho grandes grupos de recolecta de basura, veían que en las costas había una enorme cantidad de colillas. Decían, bueno, pero no es posible que todo se genere aquí, ¿no? Es decir, no todo el mundo tira la colilla en la costa. Evidentemente las que se ven en las playas, sí, de la gente que está por las playas, pero muchas que llegan a través del mar vienen de otro sitio, porque después el viento, el agua, los ríos te la van llevando de un lado para otro, ¿no? Imagínate una zona de copa donde una noche y otra noche y otra noche hay colillas en el suelo, hay lluvia que cae, hay desagües que la llevan de un lado para otro y no se recogen convenientemente, pues eso, y no estamos hablando de ningún lugar concreto, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Todo eso llega a ríos, a mares, y al final pues lo que hace es pues contaminar, ¿no? Y ya digo, y hay una importante preocupación, puesto que hay una preocupación porque la contaminación es importante, ¿no? Después hay estudios muy curiosos sobre la fauna, ¿no? Se ha visto que en México, la Universidad Nacional de México hizo unos estudios y observó que ciertas aves, sobre todo los gorriones, en sus nidos cada vez incluían más cigarrillos, bueno, colillas de cigarrillos para hacer el nido. Y es una cosa muy curiosa, usan lo que hay en el medio, ¿no? Casualmente, estos nidos estaban limpios de otros organismos, de parásitos, y es porque la nicotina y los componentes que tiene la colilla, lo que hacía era ahuyentar a los parásitos, o sea que le venía incluso bien, pero después a la larga veían que incluso ellos se terminaban por contaminar, porque picoteaban y el contacto con ellos pues terminan por contaminarse. Es decir, que estamos hablando de un producto que tampoco se sabe exactamente hasta dónde puede llegar el nivel de contaminación, si esto sigue Así, entonces, ha habido estudios en Inglaterra, en Gran Bretaña, previos a estos de aquí, de Theobald-Lyle, donde en el año 2015 fueron los estudios, no, perdón, anteriormente, en el año 2007, y estos estudios en Gran Bretaña vieron que eso se estaba produciendo a partir de que allí en Gran Bretaña habían prohibido fumar dentro de los locales. Ahora la gente fumaba más en las calles, fumaba más en el medio, fumaba más en... Y eso hacía que en Gran Bretaña ya hubiera un aumento de esta basura en los ríos, en los mares, en las playas, debido a que, parece ser, coincidía con el momento en que la gente deja de fumar en los interiores y empieza a fumar fuera, ¿no? Es una medida que pretende ser, y que de hecho no es positiva para la salud de las personas, sobre todo que están dentro de los locales, ¿no? Que al final, bueno, deriva, ¿no?, en que esas colillas al final acaban en otro sitio, si no sea, evidentemente, si no se acaban en los ceniceros de esos locales. Estamos en los ceniceros de los locales y acaban en el suelo, pues muchísimas, por el viento, por el agua, por lluvia, por escorrentía de agua, da igual. Termina en una cañería, la cañería termina en un río, donde termine, y al final, pues, se acumulan en muchos sitios, ¿no? Y al final, pues, ya digo, se está contaminando, y parece ser que yo, cuando me leí el estudio, decía, no creo que haya más colillas que elementos plásticos, pues parece ser que sí, según el estudio este, pues hay bastante... Más colillas incluso que elementos plásticos, sí. Es decir, están hablando de una gran cantidad. Y después hablan de incluso de un tema económico, porque hay ciertos lugares donde eliminar las colillas, evidentemente, es mucho más costoso que eliminar otro tipo de residuo, que a lo mejor con un soplador puedes recogerlo, barriendo lo puedes recoger. Es colillas en lugares donde hay adoquines, colillas donde lugares donde hay un suelo empedrado, o en el medio ambiente, en la naturaleza, pues es muy difícil, hay que cogerlas prácticamente una a una, no hay manera de cogerlas, ¿no? En las playas se requiere un material o una maquinaria especial para filtrar la arena, para coger las colillas, y aún así parece ser que cuesta. Es decir, que es más costoso a nivel económico, es más costoso incluso limpiar este tipo de residuo que otro, que es más fácil de recoger. Pero bueno, ya digo, es un contaminante que está cada vez va en auge, ¿sí? Y todo pasa, hay estudios donde pasa para que se pueden buscar alternativas de reciclaje para temas de posible reciclaje de esto de, a ver, para material antisonido, absorbente del sonido, puesto que el material poroso, este material que tiene las colillas, parece ser que absorbe muy bien el sonido, y hay algunos estudios para ver qué posibilidad hay de utilizarlos de reciclaje, pero claro, para reciclar hay que recogerlas también. Es decir, que todo pasa en un primer lugar, pues que cada uno, cuando uno se fume su cigarrillo, pues la recoja convenientemente y no la deje tirada ni en el suelo, ni en la playa, ni en el campo, ni en la calle, porque a fin de cuentas, eso sí que sería perdida, ¿no? Para reciclar un producto habría que en algún lado recogerla, ¿no? Pero bueno, hay estudios sobre eso. Hay estudios para de contaminación de suelo a través de hongos también. Estás leyendo estos días, donde hongos que son capaces de absorber una gran cantidad de metales pesados y limpian el suelo. Pero a fin de cuentas, la mejor solución es, ya digo, el por ahora está en no hacer, no se puede quitar, porque evidentemente no se puede quitar es una actividad económica súper importante, es complicado, pues evidentemente quitarlo, pero sí que la gente que hace uso del tabaco, evidentemente, pues sus colillas, pues las vayan pues tirando en contenedores, en lugares apropiados, y no dejarlas tiradas por ningún sitio, ¿no? Así que desastre ambiental, desastre económico incluso también. Y aparte, perdón, una cosa importante es que el que tire una colilla también tiene que saber dónde la tira, y si la tira totalmente apagada o no, y si estamos en verano, hay un problema de una colilla que se cae, que se tira en un coche, que no se apaga bien, que queda en un filo de la camioneta, que queda en determinado lugar, y al final lo que ocurre es puede provocar incluso un incendio, además de la suciedad que puede dejar, ¿no? La verdad es que en las propias ciudades, ¿no?, por las dificultades de su limpieza, sería una auténtica plaga junto a los chicles, ¿no?, que es otra, claro, de las plagas. Claro, es que hay residuos que se recogen muy bien, no sé, los papeles con un soplador de esto o algo, pues se recogen bien, pero chicles que quedan pegados al suelo, que a veces es un problema visual y paisajístico en cualquier plaza de un pueblo, que está todo llena de redondelitos de chicles pegados y aplastados, que para quitarlo necesita una máquina especial que me imagino que le dé una temperatura o algo, un líquido especial, pues igual las colillas quedan metidas en huecos de adoquines, huecos de acera, en el acerado, en alcorques de árboles, y al fin de cuentas pues estamos hablando de muchas cantidades. Ya digo, hay datos que hablan de 6 billones con B de más de 6 billones con B de cigarrillo que se consumen al año, y que casi 4 billones de esos, 4 billones quedan en la naturaleza formando parte de las basuras. Y ya digo, es un dato que cuando yo lo he leído me ha resultado un poco chocante. Impactante, la verdad, sí. Que sí. Después, el efecto contaminante puede durar 7, 8, 10 años, depende de del lugar donde se encuentra, de la humedad, de tal, pero de 8 a 10 años puede durar el efecto contaminante. Las colillas, el material de las colillas no es biodegradable, pero sí es fotodegradable, es decir, no se degrada por acción de los seres vivos, sino se degrada por la acción del sol. Y al cabo de los 12, 15, 20 años puede empezar a degradarse por la acción del sol en partículas más pequeñas, y bueno, se puede solventar una parte del problema, pero tampoco, porque esas partículas, como cuando hablamos con los plásticos, ¿no? Los residuos plásticos, los microplásticos son que están en el mar, son contaminantes, y además lo ingieren muchos animales, lo ingieren muchos peces, y a veces han visto peces que están cargados incluso de colillas, que se le quedan en el estómago mucho tiempo y terminan por junto a colillas, plástico y demás, terminan por prácticamente quitarle la capacidad de albergar otra cosa al estómago, ¿no? Y terminan por morir mucho de hambre y de contaminación. Es decir, que es un problema que está ahí, que ya digo, Seovirlai y Ecoembe han hecho un estudio que está, se llama Proyecto Libera, que si alguien quiere ahondar un poco en el tema, porque me parece que es interesante, puede descargarlo, porque se encuentra en las redes, en la página de Seovirlai y de Ecoembe. Es un estudio reciente donde, ya digo, habla de toda esta problemática. Pero pues, además que refleja algo que cualquiera puede ver en el día a día, si nos vamos por cualquier sitio, y si vamos a las playas, es que no tiene nada que ver la situación actual con la de hace años. Si te pones a jugar un poco en la arena, está sacando colillas. Yo no soy muy de playa en verano porque no me gustan las grandes aglomeraciones, pero vas y ves colillas por todo el sitio y uno se le pone los pelos de punta, ¿no? Porque me da espeluco, como se suele decir. Bueno, pues todo ello queríamos ponerlo sobre la mesa también en el día de hoy en nuestro espacio Cuaderno de Campo. Y vamos a finalizar con ese enigma ornitológico. Ahí escuchamos el canto. ¿De qué ave, Manolo? Pues ya no sé si alguien habrá... Sí, ha habido un acierto que ha correspondido a Miguel Favero, que nos decía que se trata de el carbonero. El carbonero, efectivamente, es un pequeño ave, el carbonero, un pequeño ave insectívora que vive en nuestros montes, nuestros campos, y que vive también mucho en los lugares donde hay parques y jardines dentro de las poblaciones, porque es un ave muy muy muy confiada, se acerca mucho a la especie humana, vive de restillo de que estamos en el parque, que si un poquito pan, que si se cae una chuchería, que si se cae un poquito dulce de alguien que se lo coma. Son aves que se están habituando cada vez más a vivir incluso en parques, pero bueno, normalmente habitan en nuestros montes y en nuestro arbolado, ¿no? Que nos rodea. Es un pajarito muy simpático, pequeñito, con el pecho de color amarillo. Es muy fácil de reconocer porque tiene el pecho de color amarillo y una franja negra que le cae justo en medio, en vertical. Después tiene la cabeza negra, pero las mejillas, tiene como dos mejillas blancas, por decirlo de una manera, dos mejillas muy blancas que hacen que, bueno, que esté toda esta tonalidad negra de la cabeza, de los laterales y la franja que le baja desde prácticamente el cuello, todo el abdomen hacia abajo, todo el pecho hacia abajo. Pues hace honor a su nombre de carbonero, ¿no? Como que está manchado de negro, está tiznado, está lleno de carbón, ¿no? El carbonero, una vez digo, muy simpática, y que en estos días, en cualquier lugar donde haya un poquito de agua, un charquito, una fuentecita, pues lo vamos a encontrar junto a los herrerillos, junto a los pinzones, los primeros que llegan a beber, porque son muy confiados y aguantan que incluso llegue gente. Bueno, pues la imagen del carbonero hoy para en concreto este ave, este pájaro, para felicitar a Miguel Favero, ¿eh? Miguel Favero, felicitarlo por el buen audio. Sí. La verdad es que supo rápidamente acertar. Y bueno, pues la enhorabuena para él y, como siempre, el agradecimiento a la colaboración de los oyentes. Nos vamos a quedar en este punto, Manolo, sí, agradeciendo también a Juan Carlos Huércano de nuevo y a todos nuestros oyentes que nos hayan participado de este espacio. Pues nada, pues muy buenas tardes a todos y nada, encantado de estar por aquí, y la semana que viene pues nos veremos. Hoy, por cierto, que hemos tenido una invitada especial, que es la sobrina de Manolo, Esther. Un saludo. Un saludo para Esther, que ahora mismo está ahí en el control. A los mandos del bailando con la música. Escuchamos el sonido del ave, me dice Frank que ha sido ella quien lo ha puesto. Pues, perfecto. Bueno, una futura artista. Claro que sí. Pues saludo también para el saludito para Esther, y nos quedamos en este punto. Gracias, Manuel, como siempre. Nada, muy buenas tardes.